Te conocí, fuimos tan niños, acostumbrados a jugar con el tiempo, al que no veíamos las alas. Se nos quedó todo en un guiño, desembocamos los encantos en las olas de las corrientes humanas. Y aprendí que ese mar escondía una trampa. Arremecerme en la almohada por lo que he dejado de vivir. Y me forjé en el insomnio mi última bala. Peregrinos apartados de su sino que se dieron a otros brazos. Torbellino de fracasos porque aún les queda algo por hacer. Desafinos desde siempre arrepentidos porque no se hicieron caso. Inquilinos de costumbres que seguimos esas que hay que empezar a romper. Debí marchar, era domingo. Me contagié por la desidia de ser en la víspera de un lunes mañana. Me viste ir, te dio lo mismo. Te contagiaste por la idea que abruma las calles, que una persona no es nada. Y aprendiste a huir de costumbres y gente que al final se arrepiente de todo lo que no se atrevió. Y entendiste que solo se vive el presente. Peregrinos que encontraron el camino, que se curan con sus labios. Libertinos embriagados por el vino, que se dieron al colchón. Genuinos yo contigo, tú conmigo, venerémonos despacio. Clandestinos en un mundo de ruido donde no se predica el amor. Donde no mueve el amor tiene otro combustible. Donde mueren deprisa en su permisiva esclavitud. Donde solo el amor puede hacer que sean libres. Peregrinos, yo y tú.